Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado 1. Estamos tocando el tema de la competencia civil internacional. La clase pasada dimos la definición de la competencia civil internacional. Bueno, más que una definición, ¿a qué se refiere, no? Responde la pregunta, ¿a qué pregunta responde la competencia civil internacional? ¿Perdón? ¿Cuántos sectores tiene el derecho internacional privado? ¿Cuál es el contenido del derecho internacional privado? ¿Cuántos sectores tiene? ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuáles unidades son? ¿Qué da contenido el derecho internacional privado? Bueno, de esos temas hablamos la clase pasada, ¿verdad? Hablamos de cuál es el primer sector, el primer pilar, ¿cuál es el primer pilar del derecho internacional privado? Alicia. ¿El derecho arbitral? No, ese no. ¿Cuál será? La competencia civil internacional es el primer sector. Es decir, antes de saber cuál es el derecho aplicable, cuál es la norma material aplicable, hay que saber, según la lectura, por influencia de la lectura, hay que saber quién es el juez competente, quién es el juez que resolverá un asunto, identificar quién es el juez que resolverá determinado asunto de derecho internacional privado. ¿Y cómo se regula la competencia civil internacional, la competencia judicial internacional, competencia civil judicial internacional de México? Carmen. De acuerdo con los códigos de procedimiento civil. Los códigos de procedimientos civiles, pero falta ahí decir cuáles. De cada entidad. De cada entidad federativa, correcto. Y hay un libro, una de las autoras, Sonia Rodríguez Jiménez, que es parte de la lectura correspondiente, escribió un libro específico sobre la competencia judicial civil internacional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas 2009. Y tiene un cuadro en la página 208 y 209. Este libro lo pueden consultar incluso en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aquí vienen los códigos de procedimientos civiles y los artículos correspondientes a la regulación autónoma de la competencia judicial civil internacional. Solo por dar alguna muestra, Aguascalientes, artículo 142, Baja California, artículo 157. Zacatecas, artículo 107 al 110, ¿no? Y además también hace mención a las convenciones que comenzamos a analizar la clase pasada. Haré referencia a ese libro más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo se regula la competencia civil internacional, la competencia judicial internacional de México? Se regula mediante los códigos de procedimientos civiles de las distintas entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal. Y dijimos que definir correctamente la competencia judicial civil internacional condiciona ¿qué cosa? ¿Qué condiciona una correcta definición, una correcta determinación de quién es el juez competente? Angélica. Que sea aplicable y exigible. A ver, sí, o sea, sí va por ahí, pero que sea aplicable, ¿qué cosa? El derecho. Bueno. O la redacción del. Fernanda. Sí. Condicionará la aplicación o inaplicación de una sentencia. Sí, o sea, es correcto lo que nos decía Angélica y complementado por Fernanda. Una correcta definición de la competencia civil internacional, de la norma de la competencia civil internacional, de la norma de la competencia judicial civil internacional, determinará el reconocimiento y la ejecución de la sentencia que eventualmente emita ese juez que se declara competente. Luego entonces, la competencia civil internacional desencadena el derecho aplicable. Y luego también, por supuesto, el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. En México se regula de forma separada la competencia civil internacional y el derecho aplicable. Ahora, se asemejan la competencia civil internacional y el derecho aplicable, ¿en qué? ¿En qué se asemejan? se distinguen y se asemejan, ¿no? ¿Se asemejan en qué? Se distinguen en que la competencia civil responde a una pregunta diferente y el derecho aplicable responde, perdón, la competencia civil responde a una pregunta determinada, quién es el juez competente, y el derecho aplicable responde a otra pregunta determinada, cuál es el derecho aplicable. En eso se distinguen, pero ¿en qué se asemejan? ¿Quién sabe, no? Porque fin de semana, ¿no? Hay que ver series de televisión, ya está la nueva temporada de House of Cards, entonces hay que verla. ¿Alguien me está viendo la serie House of Cards? ¿Sí? ¿Y la nueva temporada? ¿Sí? ¿Es digna de ver o no? Somos la primera y la segunda. Bueno. Ok. ¿En qué se asemeja entonces la competencia civil internacional y el derecho aplicable? ¿Me recuerdas tu nombre? Brenda. Brenda. En que ninguna resuelve de fondo el asunto. Exactamente. ¿Y cuál es su función? ¿Qué es lo que resuelve? Determinar el juez competente. O sea, identificar, localizar, determinar quién es el juez competente en el caso de la competencia civil internacional y en el caso del derecho aplicable, determinar, identificar, localizar a la manera de un detective, si quieren denominarla así, cuál es el derecho aplicable. En eso se asemejan. Bueno, ya dijimos que la jurisdicción es el poder de juzgar y aplicar lo juzgado y que la competencia judicial nacional, en el caso mexicano, concreta, materializa, aterriza la competencia civil internacional. Es decir, el vehículo de la competencia civil internacional en México lo es la competencia nacional, la competencia judicial nacional. Y bueno, parte de algunos principios, entre los principios se encuentra que ningún Estado puede definir la forma en que definirá la competencia, su competencia, la competencia de sus jueces u otro Estado. Tiene un carácter estrictamente nacional y soberano. Y después hablamos de la estructura de la norma de la competencia judicial internacional. ¿Qué estructura tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuál es su estructura? Estamos muy bien, ya próximamente es el examen. Tiene tres elementos que son, Isabel. El primero es el impuesto de hecho. Correcto. El segundo son los fueros de adicción o puntos de contacto. Exacto. Y el tercero es la consecuencia jurídica. Bien. ¿Nos podrías dar una idea a qué se refiere el supuesto de hecho? El supuesto de hecho es la materia. Por ejemplo. Y podrían ser los juicios hereditarios. Excelente. ¿Foro de atribución? Es el último domicilio de la autor de la herencia. Es un ejemplo, correcto. Eso puede ser un buen ejemplo. En el caso de los juicios hereditarios, ¿no? En su defecto, pues viene otro y así. ¿Y la consecuencia jurídica? Es la determinación de quién va a ser el juez competente. Ajá, saber. Es decir, la identificación del juez competente. Excelente. Y después analizamos foros de atribución de competencia judicial internacional. ¿Quién nos puede mencionar? Solo mencionar, porque no nos vamos a repetir. Isabel, muchas gracias. En primera vez es el foro personal. Correcto. El foro territorial. Uh-huh. El foro exclusivo y excluyente. Uh-huh. El foro facultativo y alternativo. Correcto. El foro neutral y exorbitante. Uh-huh. El foro general. Sí. El foro de necesidad. Ajá. El foro de protección. Sí. El foro de economía. Ah. Muy bien. Y después comenzamos a analizar la regulación convencional. Por favor, Isabel, si pudieses decirnos cuáles convenciones comentamos, analizamos, mencionamos. Primero vamos con la regulación convencional. ¿Sí? Y el primero que vimos fue la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de reglas de cambio para la ley de factura. ¿Qué tipo de foro de atribución establece esa convención? Sería foro de atribución. ¿Qué tipo de foro de atribución establece esta convención? El personal. Excelente. Territorial. Ajá. Y alternativo. Muy bien. Luego, ¿qué otra convención? ¿Qué otra convención analizamos después de esa? La Convención Interamericana sobre Sueldos o Carta Jubilatoria. Correcto. Luego. Bueno, ¿por qué analizamos esa convención? Porque aparentemente no tiene que ver con competencia judicial internacional. O algo, si alguien sabe. ¿Me recuerdan tu nombre? José Manuel. José Manuel. ¿Por qué analizamos la convención sobre exhortos? Porque en muchas ocasiones la persona se encuentra fuera de nuestro ámbito de territorialidad, pero de nuestro ámbito de competencia. En este caso, muchos de... Bueno, a lo mejor no se ve tanto aquí en el Distrito Federal, pero a lo mejor en el estado de Michoacán, donde soy originario, se ve un poquito más que muchas personas emigran de su estado y salen hacia los Estados Unidos. Entonces, en este caso se necesita lo que son los exhortos y las cartas rogatorias para exigir que esa persona se le cumpla esa sentencia, que en todo caso sería cumplida aquí en México. Ah, bueno, o sea, mediante un exhorto pedirle a otro juez que reconozca y ejecuta una sentencia. ¿Qué otro motivo por el cual mencionamos esta convención? Creo que Isabel, porque vimos al principio que otorga cortesía procesal, pero que no significa que reconoce la sentencia. Efectivamente, es decir, cuando un juez le solicita a otro juez, por favor, recaba una prueba, emplaza a una persona, y el juez que recibe la petición otorga la cortesía procesal y recaba la prueba, o realiza el emplazamiento, o realiza la notificación. Esa cortesía procesal no implica que en el futuro el juez que pidió la cortesía se declare competente, emita una sentencia, y el juez que otorgó la cortesía vaya a reconocer la competencia del juez que emitió la sentencia. ¿Espero ser claro? ¿Fue claro? ¿Sí? Sí, bueno. Después, ¿qué otra convención analizamos, Isabel? La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces vamos a comentar esta convención. ¿Cuántas convenciones en total dijimos que íbamos a mencionar? Tres. Entonces nos queda un largo y sinuoso camino, como dice la canción de Paul McCartney, John Lennon. Entonces, título de la tercera convención, Isabel. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Por el simple título, siguiendo con el ejercicio de la clase pasada, ¿a qué sector, atendiendo al estrictamente al título de la convención, a qué sector del DICTI se refiere? Pues al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, es decir, coincide el título de esta convención con el tercer sector del DIPRI. Bueno, esta convención aplica a procesos civiles, comerciales o laborales. El caso de México hizo una reserva a esta convención, no nos interesa qué tipo de reserva realizó México, pero realizó una reserva. Es una reserva, ¿no? Se excluye la aplicación de determinada cláusula de la convención. Y puede haber una declaración interpretativa que no necesariamente excluye la aplicación de una cláusula, sino que determina en qué sentido debe interpretarse. Bueno, también contiene una cláusula sobre compatibilidad con otra convención. Y la otra convención es la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Es decir, esa cláusula establece cuál será aplicable. Y esta convención, es decir, la de eficacia extraterritorial de sentencias y laudos extranjeros, será aplicable en lo que no prevé la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Ahora voy a mencionarles ¿qué se necesita para que una sentencia que emite un juez, que ese juez no puede aplicar en su territorio, debe solicitarle a otro juez que la aplique en su territorio? ¿Qué debe reunir esa sentencia para que esa sentencia sea reconocida y sea ejecutada? Primero, debe estar revestida como un documento auténtico. Debe estar revestida como un documento auténtico. Segundo, debe estar traducida al idioma oficial del estado donde deban ser eficaces. Yo supongo que si un juez brasileño emite una sentencia que deba reconocerse en México y ejecutarse en México, pues tendrá que tener una traducción de portugués al español. Tercero, esa sentencia deberá estar debidamente legalizada. Ya analizaremos más adelante la convención que elimina el requisito de la legalización. Es decir, cuando uno lee la palabra legalización, si México, como lo es, forma parte de la convención de la apostilla, pues donde dice legalizada, pues puede ser apostillada. Cuatro, que la autoridad sentenciadora haya tenido debida competencia. Y por eso estamos analizando, en el tema de la competencia civil internacional, esta convención, este cuarto requisito para ser reconocida y ejecutada una sentencia extranjera: el juez que la emite debe tener competencia, debida competencia. 5. Que el demandado haya sido debidamente notificado según la ley del estado donde deba surtir efecto. Si debe surtir efecto en México, pues bueno, aquí hay que analizar las reglas sobre las notificaciones. 6. ¿No? Que se haya asegurado la defensa de las partes, el derecho de audiencia, ¿no? 7. Que tenga el carácter de cosa juzgada. Y 8. Que no contraríe el orden público del estado donde deba reconocerse y ejecutarse. En México, para que las sentencias y laudos arbitrales extranjeros puedan ser homologados, es decir, reconocidos y ejecutados, deberán tramitarse por la vía de exhortos y cartas rogatorias, como un dijo José Manuel hace un momento. Siguiente convención, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. El mismo ejercicio, atendiendo estrictamente al título de la convención, ¿a qué sector del DICTIC se refiere? Repito el título de la convención, que seguramente lo tienen ustedes a mano en su lectura correspondiente: Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. ¿A qué sector se refiere del DICTIC? Raúl. Efectivamente, al segundo sector del DIC. ¿Y cuál es el primer sector, Raúl? La competencia comercial internacional. Excelente. Entonces, atendiendo a las estrictamente al título de la convención, parece no tener relevancia para la competencia civil internacional. Sin embargo, el artículo 6 de esta convención establece que las sociedades mercantiles constituidas en un estado para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en su objeto social, quedarán sujetos a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los jueces del estado donde los realicen. Es decir, una sociedad mercantil constituida en otro estado, si ustedes quieren, que realiza actos en otro estado, esos actos serán competencia de los jueces donde se realizan. ¿Dónde se realizan qué? Los actos de esa sociedad americana. 5. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras. Parece la misma, pero no es la misma que ya mencionamos anteriormente. Repito el nombre del anterior. No lo que vamos a analizar a continuación, la anterior que comenté, o sea, la Convención 3, ¿no? La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Y la 5, la Convención 5, en nuestra cronología de convenciones que estamos analizando, es Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras. Vamos a llamarle Convención 5. Muy largo el título. Bueno, establece una cláusula excluyendo las materias a las que no aplica. ¿A qué materias no aplica? No aplica al estado civil y capacidad de las personas físicas, no aplica al divorcio, no aplica a la nulidad y régimen de los bienes del matrimonio. Lamentablemente solo hay 2 estados que han ratificado esta convención, entre ellos México y Uruguay. ¿Qué requisitos debe reunir el tribunal de origen para ser debidamente competente? Y establece una serie de requisitos. Son 9 requisitos que les voy a enunciar a continuación. ¿Qué es lo que voy a enunciar para que no se pierdan a lo que les voy a enunciar? Los requisitos para saber quién es juez competente, para saber cuándo es competente, debidamente competente, el tribunal de origen. En primer lugar, que el demandado haya tenido su domicilio o residencia habitual en el estado del tribunal que se pronuncie. En segundo lugar, que las sociedades civiles o mercantiles hayan tenido su establecimiento principal en el estado de origen o que se hayan constituido allí. Es decir, hay una regla para personas físicas y una regla para personas jurídicas, que para nosotros es sinónimo de personas morales. Tres, que los actos de filiales de sociedades se hayan realizado en el estado de origen. Cuatro, que el demandado haya admitido por escrito la competencia del tribunal de origen o que no haya cuestionado la competencia del tribunal de origen. Quinto, que los bienes inmuebles se ubiquen en el lugar del tribunal de origen. Este es el foro de atribución, el forum reis citae. Bueno, les dije que no me gustaban los latinajos, pero así se le conoce, ¿no? Forum reis citae. 6. Que las partes de un contrato internacional mercantil se hayan sometido a la jurisdicción del tribunal que se pronuncia, siempre que no sea un foro abusivo. Ya hemos hablado de los foros abusivos. Y exista una conexión razonable. Una conexión razonable. 7. El tribunal será competente si emite sentencia para evitar la denegación de justicia. 8. Podrá negarse el reconocimiento de una sentencia emitida contra el foro exclusivo del Estado requerido. ¿Alguien recuerda algún foro exclusivo del Estado mexicano? Tierras y aguas, pagadas, actos de autoridad, etc. Y 9, las sentencias deben ser cosa juzgada. Son principios que se establecen para saber cuando estamos ante la debida competencia de un juez. No significa que deban reunirse todos al mismo tiempo, sino son principios rectores para saber, conocer la debida competencia. Convención 6, Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Bueno, esta convención es de las más completas que hay, quizás. Concede foros de atribución de carácter alternativo, de protección, por lo menos esos dos. Y bueno, se refiere a obligaciones alimentarias, ¿no? Menor de edad. ¿Qué es un menor de edad para esta convención? ¿Qué será un menor de edad para esta convención? Menor de 18, pero no siempre es menor de 18, por lo menos. Hay estados en que la mayoría de edad se alcanza a los 16 años, como en Cuba. En Cuba, a partir de los 16 años, ya se es mayor de edad. No significa que maduren antes allá, pero allá es menor. Ser menor de edad es hasta los 16 años. Bueno, para esta convención, menor de edad es quien no haya cumplido 18 años. México extendió la aplicación de esta convención a concubinos, parientes colaterales dentro del cuarto grado o incapaces y al adoptado en relación con el adoptante. Se lo menciono solamente como referencia. En su artículo primero establece que la convención aplica cuando aplica esta convención, cuando el acreedor de alimentos, es decir, el menor o concubinos en el caso de México, o parientes colaterales, etc. ¿Cuándo aplica esta convención? Cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un estado parte y el deudor de alimentos, el padre, ¿no? Supongo yo, por ejemplo, o la madre, ¿no? Tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro estado parte. Esta convención establece normas de derecho aplicable, normas de competencia judicial internacional, normas de reconocimiento y ejecución de sentencias y normas de cooperación procesal, es decir, tiene normas de los cuatro sectores del derecho internacional privado. si alguien pregunta, oye profesor, recomiéndeme una convención para detectar en esa convención normas de los cuatro sectores del DIPI. Ah, pues puedes consultar la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Puedes acudir a esa convención y detectar normas de los cuatro sectores del DIPI. Concede foros alternativos en beneficio de la parte débil, esto es, el acreedor de alimentos. Así lo establece el artículo 8º, que establece, leo, serán competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias a opción del acreedor, primero, el juez o autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor, es decir, domicilio o residencia habitual del menor, ¿no? O concubino o pariente, como lo extendió el estado mexicano. Dos, será competente el juez o autoridad del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Del deudor. Porque muchas veces es preferible pedirle al juez de donde se encuentra el deudor que él sea el que conozca, porque es ahí donde están, ahí es donde labora quizás, ¿no? El deudor de alimentos. Entonces, eventualmente puede ser más fácil cumplimentar la obligación alimentaria. En el Senado se acaba de presentar una iniciativa para configurar, constituir, crear un registro de deudores alimentarios. Está, creo que ya se turnó la semana pasada, o solo está por turnarse, y se encuentra ahí, lo pueden ustedes revisar en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. Tres, será juez competente el juez o autoridad del estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como posesión de bienes. ¿Qué tal si tiene bienes ahí? Lo podemos embargar, ¿no? Vínculos personales, percepción de ingresos, labora aquí, ¿no? U obtención de beneficios económicos. Tiene una empresa, ¿verdad? Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, es decir, quién es competente, el juez del domicilio o residencia habitual del acreedor, el juez del domicilio o residencia habitual del deudor, el juez donde el deudor tenga vínculos personales, ¿no? Labora allí, tiene una empresa allí, etc. Entonces, sin perjuicio de esas tres hipótesis de competencia judicial, civil e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, se considerarán igualmente competentes las autoridades judiciales o administrativas de otros estados, a condición de que el demandado en el juicio hubiera comparecido sin objetar la competencia. Es decir, lo demandaron en otro estado que no reúne las anteriores tres hipótesis, pero no cuestionó la competencia del juez. Y México designó una autoridad central. La autoridad central tiene la función de recibir las peticiones y canalizarlas a las debidas competencia, ¿no? A las debidas autoridades dentro de su territorio. ¿A quién habrá designado México como autoridad central? ¿Cuál será la autoridad pertinente en México para recibir peticiones de acreedores alimentarios? ¿Quién? Karen. ¿Perdón? Karen. ¿A Karen? ¿Quién? Secretaría de Relaciones. Efectivamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores es autoridad central la Oficina de Derecho Familiar, cuya titular es la licenciada María Cristina Oropesa Zorrilla, directora de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el número 3686-5871 y correo electrónico moropesaz@sre.gov.mx. Ella es la autoridad central y ha venido a esta facultad a dar conferencias sobre la materia, ¿no? Por eso tenemos su, sus datos, además que están en el portal de transparencia de la Administración Pública Federal. Cuando ustedes quieran localizar algún funcionario público federal, entren al portal transparencia.gov.mx y ahí encuentran los datos. Es decir, que estos datos no son datos privados, datos personales, son datos de un funcionario, perdón, de una funcionaria pública. Séptima convención. Hay que llegar hasta la número 3, ¿eh? Séptima. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. Antes de analizar la sexta, en la convención. ¿Sí estamos en la sexta o en la? Disculpen, en la séptima. Antes de entrar a la séptima convención, en la convención sexta, el artículo 8 es la que contiene la regla de la competencia judicial internacional. Ahora sí, convención 7, convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores. Bueno, aplica a la adopción plena. La adopción plena es una ficción jurídica para considerar a la persona adoptada como hijo sanguíneo. Es decir, que se borran, mediante esta ficción jurídica, se borran las relaciones jurídicas con los progenitores reales. Bueno, esta convención aplica a la adopción plena. Y bueno, recientemente se han hecho algunas modificaciones al Código Civil Federal y hay exhortos por parte del Poder Judicial, tanto de diputados como de senadores, exhortando a las entidades federativas para realizar los respectivos cambios a su legislación local para que establecer solamente la adopción plena, es decir, eliminar la adopción simple. Ahora, esta convención aplica a la adopción plena. Sin embargo, los estados que adoptan la convención pueden extenderla a otros tipos de adopción. Es decir, pueden extenderla a la adopción simple. Esta convención contiene normas del primer sector del DIPRI, es decir, competencia, y del segundo sector del DIPRI, es decir, derecho aplicable. El artículo 20 establece que cualquier estado parte podrá en todo momento declarar que esta convención se aplica a las adopciones de menores con residencia habitual en él, por personas que también tengan residencia habitual en el mismo, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Sí se los puedo leer nomás, pero hay que estarlo viendo para entender las formalidades del artículo. Pero bueno, con que sepamos que establece normas de derecho aplicable y normas de competencia civil internacional. ¿Quién será la autoridad competente conforme a esta convención? Será competente la autoridad del estado en que el eventual adoptado tenga su residencia habitual, es decir, vamos a llamarla adoptado, no, aunque no haya sido adoptado todavía, pero vamos a llamarla adoptado para entendernos ustedes y yo. ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad de la residencia habitual del adoptado. Adoptado parece que ya se ocurrió la adopción, ¿no? Pero del posible adoptado, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, suponiendo que se realice una adopción simple, en caso de cambiar de adopción simple hacia la adopción plena, también se establece una regla de competencia. Será competente la autoridad de la residencia habitual del adoptado. Es el mismo foro de atribución, es decir, la residencia habitual del adoptado, tanto antes de ocurrir la adopción como después de ocurrida la adopción. En caso de que haya ocurrido adopción simple, cuando se desee cambiar hacia la adopción plena. Hay una pregunta interesante en la lectura, no lo vamos a mencionar, pero se refiere cuando hay cambio de domicilio. ¿Se prestará al fraude a la ley o no se prestará al fraude a la ley? Recomiendo que lo revisen en la convención correspondiente. Convención 8. ¿Cuántas son en total? Ah, si están despiertos todavía, ¿no? Convención 8. Convención Interamericana. Bueno, ¿alguien sabe cuál es la 8? Terminando. Convención 8, Restitución Internacional de Menores. ¿Cuál es el objeto de esta convención? ¿Cuál es el objeto de esta convención? ¿Regular? Ah, a ver, por favor, Ferdinando. Dígale usted. Adelante. Respetar el ejercicio del derecho de visita y de custodia o guarda por parte de su... Efectivamente, regular el derecho de visita y el derecho de custodia. El derecho de custodia implica el derecho a decidir el domicilio del menor y el derecho de visita a decidir el derecho a trasladar al menor por un tiempo determinado, ¿no? Quien tiene el derecho de custodia, vamos a suponer que es la madre, ¿verdad? Tengo entendido que generalmente es la mamá quien adquiere o se queda con el derecho de custodia. Es, así lo dice la autoridad central en la materia, la licenciada María Cristina Oropesa Zorrilla, en la conferencia que vino a dar aquí en la facultad, en la cual yo tuve la fortuna de participar, y hacía referencia en que generalmente el juez tiende a darle mayores derechos a la madre. Y hacía algunos comentarios. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Pues que regula el derecho de custodia y regula el derecho de visita. ¿Qué es un menor de edad para esta convención? ¿Qué será un menor de edad para esta convención? ¿Menor de cuánto? Menor de 16. Aquí no es de 18, aquí es menor de 16. Los menores... ¿cuál es el foro de atribución de competencia? La residencia habitual del menor. Luego entonces será autoridad competente el de la residencia habitual del menor. Sin embargo, como esto es restitución internacional de menores, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando vamos a suponer que es el padre que tiene el derecho de visita, hace ejercicio de su derecho de visita, digamos el fin de semana, lo lleva a Chapultepec, ¿no? ¿Verdad? O no sé, a Cuernavaca o a qué sé yo. Y debe regresarlo el domingo en la tarde, porque el lunes hay que, o en la mañana o al mediodía, porque el lunes tiene que ir a la escuela, ¿no? O en fin, tiene que regresar el domingo al menor. Pero llega el domingo, llega el lunes, martes, intentan localizar y te lo voy a llevar, ¿no? Y miércoles, jueves, en fin, pasan unos días y no regresa el menor. Es decir, se está violando el derecho de visita y se está violando el derecho de custodia, porque aparentemente se está ocurriendo un cambio en la residencia habitual del menor en violación a la convención, en violación a la reglamentación, a la regulación. Entonces, quien ejerce el derecho de custodia hace valer el procedimiento establecido en la convención, ¿no? Vamos a ver. Artículo 6. Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores. Es decir, yo que tengo el derecho de custodia, estoy solicitando la restitución del menor y restablecer el derecho de custodia, ¿no? Porque en violación al derecho de visita se está violando mi derecho de determinar el domicilio del menor, la residencia habitual del menor. Entonces, son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta convención las autoridades judiciales o administrativas del estado parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o su retención. Si la residencia habitual está en X estado, pues esa es la autoridad competente. Sin embargo, sospecho que puede estar en los Estados Unidos, ¿no? O en Nicaragua o Guatemala, como gusto, suponiendo que sean partes, ¿no?, de la convención. A opción del actor, y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado parte cuyo territorio, en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor. Es decir, yo sospecho, pues como el que ejerció el derecho de visita vive, no sé, en Texas o vive en Utah, pues sospecho que se lo llevó para allá, ¿no? Confío en que Estados Unidos sea parte de esta convención, ojalá. Entonces tenemos dos foros de atribución de competencia. ¿Cuál es el primer foro? ¿El foro de atribución cuál es? Personal. El personal, efectivamente, ¿qué es? ¿Quién, autoridad competente en el primer foro, Mariano? El domicilio o residencia virtual del menor. ¿Y el segundo foro? Bajo sospecha, ¿no? Se sospecha que el menor fue trasladado allá, a ese otro estado. Entonces, a opción del actor, ya sea puede hacer la solicitud en el estado de la residencia habitual del menor o donde se sospecha que fue trasladado el menor ilegalmente. Esta convención, entonces, antes de comentarles lo que les quiero comentar, entonces establece dos foros de atribución, ¿no? Personal y alternativo. Esta convención también prevé la figura de autoridad central. ¿Quién será la autoridad central de esta convención en el caso mexicano? ¿Karen? La Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la autoridad central es la licenciada María Cristina Oropesa Zorrilla, directora de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya les mencioné su teléfono y su correo electrónico. Convención 8, perdón, ¿en cuál estamos? 9. Terminamos la 8 y vamos a la 9. Bueno, antes de entrar a la convención 9, esta convención 8 sobre restitución internacional de menores, pues establece obligaciones de cooperación entre los estados parte. ¿Y cómo cooperan? Pues intercambiando información, básicamente intercambiando información, estar comunicados, estarse informando un estado hacia otro. Y la cooperación implica cooperar, colaborar con las partes, ¿no? Por ejemplo, aquellos que realizaron la solicitud, así como colaborar con las otras autoridades centrales. Ahora sí, la convención 9. ¿Cuál es la convención 9? ¿Quién tiene ahí el título de la convención 9? Ferdinando. Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la Asociación Internacional de Menores. Ahora saltamos de foro. Estuvimos básicamente en el foro regional interamericano. Las convenciones anteriores, de la 1 a la 8, son emanadas de las CIDI. Y ahora saltamos a la conferencia de La Haya. De nuevo, Ferdinando, si eres tan amable. Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sustracción internacional de menores es lo mismo que la anterior. Cambia el título, ¿verdad? ¿Qué es lo que regula? Regula el derecho de visita y el derecho de custodia. ¿Qué es un menor? ¿Qué se entenderá por menor en esta convención? ¿Ferdinando? Que tenga menos de 16 años. Quien no haya cumplido los 16 años. También establece la figura de la autoridad central. Y esa autoridad competente, ya sea donde se encuentre el menor o donde tenga su residencia habitual, es decir, lo mismo que la Convención Interamericana sobre la materia. Y establece un artículo, es un comentario al margen, distinto a la competencia judicial internacional que yo se los quería comentar. El artículo 39 establece, y fíjense ustedes, esto es en el foro de la Haya, esto es en Europa, y es muy interesante este artículo en mi opinión. Artículo 39, repito, esto es al margen, es un paréntesis, solamente un pequeño breviario jurídico si quieren, jurídico político. Artículo 39, todo Estado en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión podrá declarar que la convención se extenderá, y aquí viene el punto que quería comentarles, se extenderá al conjunto de los territorios de cuyas relaciones exteriores esté encargado. ¿A qué figura se refiere ese artículo? Repito, todo Estado en el momento de la firma, etcétera, podrá declarar que la convención se extenderá, es decir, yo Estado la ratifico y aplica a mi territorio, pero yo Estado puedo declarar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo declarar? Que se extenderá la aplicación de esta convención que estoy ratificando al conjunto de los territorios de cuyas relaciones exteriores esté encargado. ¿A qué se refiere este artículo? Repito, el Estado que la ratifica podrá extenderla al conjunto de los territorios de cuyas relaciones exteriores esté encargado. ¿Puede ser? Daniel. ¿Puede ser el caso de un protectorado? Efectivamente, se refiere a los protectorados. Efectivamente. ¿No? No es extraño que sea una convención adoptada en Europa, ¿no? Pago, ¿quién tiene México bajo su protectorado? No, pues no tenemos. ¿Verdad? No sé si México esté bajo protectorado, ¿no? Pero México no tiene protectorado, afortunadamente. Es más, ¿no? Es contrario a la política exterior del Estado mexicano, a los principios rectores de la política exterior mexicana. Convención 10. Ferdinando, si eres tan amable. Convenio de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. Protección de menores y adopción internacional. Esta convención no tiene norma de competencia judicial internacional. ¿Por qué la analizamos entonces? Porque la analiza la lectura. ¿Y por qué la analiza la lectura? Porque se refiere a menores y para darle continuidad al tema. Por ese motivo. Pero no contiene norma de competencia judicial internacional. Eso sí les ruego que lo anoten por ahí, porque es una pregunta de cajón en el primer examen parcial y en el examen final, y a lo mejor les toca, ¿no? Si, claro, si tienen derecho al examen. Pues, ¿no? Bueno, no contiene norma de competencia judicial internacional. Y se analiza solamente para darle continuidad al tema. ¿Cuál es el tema? Menores, ya sea obligaciones alimentarias, restitución o sustracción de menores y adopción. Y en este caso estamos hablando de protección y adopción. Es un... ¿A qué sector del DICRI se refiere esta convención? Efectivamente, al cuarto sector. Quiero decirles nuevamente, ya se los he dicho, que la lectura es ambigua porque a veces dice que hay tres sectores y a veces dice que hay cuatro. Para nosotros son cuatro, pero a veces son tres y a veces son cuatro. Y repito, para nosotros son cuatro, ¿no? ¿Por qué son cuatro para nosotros? Pues para saber a quién nos referimos cuando pregunte por los sectores del DIC. Bueno, establece mecanismos de cooperación para prevenir la sustracción de menores y el tráfico de menores. Ya la palabra tráfico nos remite a temas de carácter penal. se establece la figura de autoridad central. Y en el artículo cuarto establece los requisitos que deben reunir para saber que estamos o no ante una adopción de carácter internacional. Análisis, estudio de que el niño es adoptable, de que se proteja el interés superior del niño, estudios psicológicos, ¿no?, socioeconómicos, en fin. Y se crean mecanismos para evitar beneficios materiales indebidos y el seguimiento de la adopción internacional. Esta convención y otras se adoptan pues para evitar el tráfico internacional de menores, es decir, mediante un fraude a la ley, simular que estoy haciendo una adopción para, no sé, vender a ese niño luego, ¿no? ¿Verdad? No creo que ocurra, ¿no? Pero es probable. Bueno, la verdad es que es un tema muy grave y el Estado mexicano, el territorio nacional, es un problema también específicamente problemático. Convención 11. Ferdinando, pues ya que estamos. ¿O alguien más tiene a la mano la convención 11? ¿Me recuerdas tu nombre? Carlos. Carlos. Convención de La Haya sobre notificación y tardada en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial. Bueno, esta convención 11, su objeto es, como su nombre lo indica, notificar o trasladar en el extranjero documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial. Su finalidad es que esos documentos judiciales y extrajudiciales sean debidamente notificados a los interesados y pretende simplificar procedimientos. No aplica cuando el domicilio del destinatario es desconocido. Crea la figura de autoridades centrales. De México lo es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a su vez remite a la autoridad judicial competente el documento para su diligenciación. La convención contiene un modelo de petición y pues establece en el artículo tercero que la autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente, es decir, si contiene una norma de competencia, según las leyes del estado de origen, dirigirá a la autoridad central del estado requerido, en fin, etc. Artículo tercero, ¿no? Establece el procedimiento. Convención 12. Carlos, por favor. Convenio sobre la protección de alimentos en el extranjero. ¿Otra vez? Convenio sobre la protección de alimentos en el extranjero. ¿No dice ahí el foro en el cual fue emitido? Convenio de Naciones Unidas, efectivamente. Ya esto es un convenio multilateral, no es de carácter regional, adoptado en el marco de la ONU. Protege el derecho de los acreedores de alimentos y permite al acreedor reclamar su derecho sin necesidad de trasladarse al país donde reside el deudor. Busca abolir las fronteras jurídicas y aplica cuando el deudor y el acreedor se encuentran, no requiere domicilio o residencia habitual donde se encontraren, en territorios de estados contratantes de esta convención. Aquí el foro de atribución es más amplio, más generoso, porque dice donde se encontraran, es decir, no se requiere domicilio o residencia habitual. Convención 13. Carlos. Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacional y Pagarés Internacional. Nuevamente, Naciones Unidas, entonces tenemos tres foros, ¿no? La CIDIP, la Haya y la ONU. Esta convención 13 no aplica a cheques. y no contiene norma de competencia judicial internacional. ¿Por qué la mencionamos? Porque está en la lectura. ¿Y por qué la menciona en la lectura? No dice, ¿verdad? Y dice la lectura, a pesar de ser un instrumento de contenido largo y muy específico, no encontramos normativa competencial, ni estableciendo foros, ni lanzando la necesidad de crear una autoridad central. Luego, entonces, esta convención existe gratuitamente, ¿no? Al parecer. ¿Por qué? Pues se adoptó, ¿no? Y esa es la regulación convencional. Con esta convención 13, hemos terminado de analizar la regulación convencional de la competencia judicial internacional. Dos convenciones no contienen norma de competencia judicial internacional, que son Angélica. La última, la tercera convención de las Naciones Unidas sobre para el derecho de también. Uh-huh. La de Haya sobre protección de menores y adopción internacional. Efectivamente. Y ahora vamos a mencionar la regulación autónoma de la competencia judicial internacional mexicana. Cuando digo competencia autónoma, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me recuerda tu nombre? Patricia. Patricia. Tengo una duda de la 5. ¿De cuál? De la 5. ¿5? A ver, 5. ¿Nombre de la convención? La Convención Interamericana sobre la Competencia Internacional para Mexicanos y Estudiantes. Ajá. Adelante, pregunta. ¿Cuáles son los requisitos? Porque la lectura de todo no lo entendí bien. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quieres que lo repita? Bueno, son 9, pero no tienen que cumplirse todos al mismo tiempo. ¿Alguien los tiene a mano? ¿Alguien más? Pero bueno, los menciono. Primero, el demandado haya tenido su domicilio o residencia habitual en el estado del tribunal que se pronuncia. Voy a ir rápido, Patricia, si no tienes inconveniente. Segundo, que las sociedades civiles o mercantiles hayan tenido su establecimiento principal en el estado de origen. ¿Cuál es el foro de atribución? Establecimiento principal. El primer foro de atribución que mencioné es el domicilio o residencia habitual del demandado. Tercero, yo le llamé requisitos, pero puedes llamarle elementos, ¿no? O principios que definen la correcta competencia del tribunal de origen. Tercero, que los actos de filiales de sociedades se hayan realizado en el estado de origen. Cuarto, que el demandado haya admitido por escrito la competencia del tribunal de origen o que no haya cuestionado la competencia del tribunal de origen. Quinto, que los bienes inmuebles se ubiquen en el lugar del tribunal de origen. Sexto, que las partes de un contrato internacional mercantil se hayan sometido a la jurisdicción del tribunal que se pronuncia, siempre que no sea un foro abusivo y exista una conexión razonable. Séptimo, el tribunal será competente si emite sentencia para evitar la denegación de justicia. Ocho, podrá negarse el reconocimiento de una sentencia emitida contra el foro exclusivo del estado requerido. Y nueve, las sentencias deben ser cosa juzgada. ¿Sí? Para mayor referencia, te recomiendo acudir a la convención correspondiente para que no tengas que anotar, ¿no? Y ahí en la convención se establecen estos principios. ¿Respondí a tu pregunta? ¿Sí? ¿La lectura es omisa en lo que yo estoy comentando? ¿Alguien tiene localizado la lectura de lo que yo acabo de mencionar? ¿No? Bueno, si no está en la lectura, les pido por favor que entren a la convención, ¿no? Yo, ¿qué es lo que haría? Entraría a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la sección Tratados, búsqueda de tratados, búsqueda por título, clic, ¿no? Y ahí establece cuándo todo el procedimiento constitucional del Estado mexicano, en un pequeño párrafo. Fecha de adopción internacional, fecha de adopción del Estado mexicano, fecha de entrada en vigor internacional, fecha de entrada en vigor para el Estado mexicano. Si el Estado mexicano hizo alguna reserva, alguna interpretación, ahí establece la reserva o interpretación correspondiente. Bueno, entonces, Guillermo. Me surgen dos preguntas, maestro. Por ejemplo, la primera es la Convención de Obligaciones Alimentarias, cuando dice que el acreedor y el deudor deben de permanecer en un estado parte de la convención. Bueno, por vía técnica, si no pertenece al estado parte, no podría aplicarse, pero en un punto más objetivo, ¿cómo le haría yo para solucionar una controversia cuando quiero demandar la obligación de los alimentos si no pertenece al estado parte? Ya sé que uno de los dos no se encuentra en un estado parte, o los dos no se encuentran en un estado parte. ¿Cuál sería la solución? Puedes recurrir a las normas nacionales, ¿no? Si no forman parte de esta convención o de alguna otra convención, bueno, en primer lugar, ver cuántas convenciones hay, ¿no? Porque puede ser una convención emitida en un foro regional, en otro foro regional o en las Naciones Unidas. Si no hay ninguna de esas compatibles con los estados partes, yo respondería a la regulación autónoma. Por lo tanto, acá está. Otra pregunta. Por ejemplo, si en uno de estos foros se alegara, no sé, un derecho humano, pongamos por ejemplo derecho a la propiedad, lo que sea. ¿Derecho a qué? Derecho a la propiedad, por ejemplo, en un tema de internacional público, es el artículo 21 de la Convención Americana, ¿tendría, qué efecto tendría en el foro como tal? Porque, por ejemplo, acá en el estándar nacional, con el principio de personas, si viene la interpretación y la aplicación de la norma más conveniente, ¿en un foro cómo sería? A ver, otra vez, ¿otra vez? Sí, en el carácter nacional, por ejemplo, cuando hay un poco un derecho humano... ¿El tema es derechos humanos? Sí, también. Ajá. Por ejemplo, si aquí yo invoco en una demanda civil, por obligación se hace un poco de convencionalidad, pero por ejemplo, en un foro internacional de lo que estamos hablando, si yo invoco un derecho humano, ¿qué efecto tendría sobre el foro? ¿Cómo lo resolvería? Por el... A ver, especifica la palabra foro, porque para mí foro es foro de atribución, ¿no? Domicilio, residencia habitual. Cuando tú dices foro, ¿a qué te refieres? Bueno, más bien de la competencia judicial, o sea, el tribunal que sea competente, ¿cómo lo resolvería? No sé. No entiendo la pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, si yo voy aquí a un tribunal civil, e invoco un... Por ejemplo, en un juicio que tiene que ver con un reivindicatorio, si yo leo, por ejemplo, el artículo 21 de la Constitución Americana, que es el derecho de propiedad, será la interpretación y la aplicación según el principio de por persona, sería un control de convencionalidad. Si yo en un tribunal internacional alego un derecho humano, el que sea que convenga el caso, ¿sería qué tipo de procedimiento sería? ¿Cómo resolvería ese tribunal? Pero tu pregunta es de derecho internacional privado o de derechos humanos. De derecho internacional privado. O sea, ¿cómo sería un tribunal de derecho internacional privado? A ver si nos entendemos, Guillermo. En México hay dos fuentes de regulación de la competencia civil internacional, que es convencional o autónomo. Ya analizamos convencional. Y hemos mencionado la regulación autónoma, ¿no? Los distintos códigos de procedimientos civiles de las distintas entidades federativas. Conforme a esas dos fuentes, convencional o autónoma, sabemos o determinamos o localizamos al juez competente, ¿no? Entonces, esa es la regla básica, o eso es a lo que nos estamos refiriendo el día de hoy con la norma de la competencia civil internacional. En caso de derechos humanos, seguramente hay comunicación entre los temas de derechos humanos y temas de derecho internacional privado. Por ejemplo, en el caso de menores. El caso de menores es un tema en el que quizás haya más comunicación entre el derecho internacional privado y el derecho internacional de los derechos humanos. Necesitaría saber algún caso más específico. Eventualmente poder darte una respuesta a tu pregunta, que no termino de comprender cabalmente tu pregunta, ¿no? Que se refiere específicamente al tema de los derechos humanos. Pero sí encuentro una comunicación entre derecho internacional privado y derechos humanos, pero me encuentro incapaz en este momento para responder a tu pregunta. No sé exactamente a qué te estás refiriendo. con tu pregunta, pero si quieres abundar un poco más o concretizar un poco más, igual y puedo hacer algún comentario al respecto. No, pues una disculpa, Guillermo, no entiendo bien la pregunta, entonces no puedo responder la pregunta, ¿verdad? Bueno, hasta la última convención que hemos analizado y que hemos comentado, una convención de Naciones Unidas, son tres los foros, ¿verdad?, de convenciones que hemos mencionado, el foro de la CIDI. Esas convenciones que mencionamos emanaron del foro de la CIDI, el foro de la Conferencia de la Haya y en Naciones Unidas. Cuando yo digo foro, estoy hablando de foro de determinación de competencia. Es probable que esté utilizando el término foro sin especificarlo mayormente, ¿no? Por ejemplo, el foro de la CIDI, el foro de la Conferencia de la Haya o el foro de las Naciones Unidas. Pero específicamente las convenciones que mencionamos, ¿qué es lo que establecen? ¿Por qué mencionamos estas convenciones? ¿Qué tipo de regla contienen para que la estemos analizando y comentando en esta clase? ¿Me recuerdas tu nombre? Giovanni. Giovanni. Es decir, cada una de estas convenciones establecen reglas de competencia judicial internacional, ¿no? Y ahora vamos a comentar la regulación autónoma. ¿A qué se refiere la regulación autónoma? ¿Qué es la regulación autónoma o local? Traía aquí, ¿no? Les mencioné ya el libro de Sonia Rodríguez Jiménez, Competencia Judicial Civil Internacional. Y aquí, en este libro, páginas 208 y 209 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuyo libro lo pueden consultar en línea en la biblioteca virtual, establece un cuadro con la regulación de la competencia civil internacional en México, con dos columnas. En la primera columna es el derecho autónomo. ¿Qué es lo que contiene? Los artículos, la mención de los artículos que regulan la competencia civil judicial internacional en México. Para dar solamente una muestra, no vamos a mencionarlos todos, ¿no? Son hasta 32, perdón. Y también hace una referencia al Código Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, yo soy de Baja California, entonces voy a mencionar de Baja California, ¿no? Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, artículo 157. ¿No? Aquí hay gente de Michoacán. En Michoacán, los artículos 165 a 187, lo cual me hace ver que tiene una regulación muy específica de la competencia civil internacional. Bueno, no es específicamente competencia civil internacional. Bueno, sí es. Es decir, México en su regulación autónoma, ya lo hemos dicho, la regulación autónoma del Estado mexicano de la competencia civil internacional coincide con la regulación de la competencia nacional, de la competencia de carácter interno, de la regulación interna. Es decir, la competencia civil internacional en el caso mexicano está regulado tanto a nivel convencional, tanto convencionalmente, perdón, como a través de los distintos códigos de procedimientos civiles de las distintas entidades. del Estado de México, artículo, aquí dice 1.42, pero supongo yo que es un error, es artículo, no, sí, está bien. ¿Sí? Ah, perfecto, bueno, artículo 1.42. Es el primer capítulo, artículo 42. Ah, bueno, entonces la distribución del, del articulado del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que no había tenido la... la oportunidad de revisar es distinta a los otros códigos de procedimientos civiles. Y bueno, Zacatecas, artículo 107 al 110, y menciona las convenciones que ya hemos nosotros comentado, ¿no? Entonces los remito, si quieren tener un esquema general de la regulación autónoma de la competencia civil internacional del Estado mexicano, lo remito al libro, repito, de Sonia Rodríguez Jiménez, Competencia Judicial Civil Internacional, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2009, páginas 208 y 209. Y nosotros vamos a referirnos a la regulación en el Distrito Federal, artículo 156, efectivamente, artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y establece una serie de fracciones hasta la fracción número 13. Nos persigue el número 13, ¿no? En primer lugar, artículo 156, fracción primera. Y vamos a ir muy velozmente porque ya es, esto es muy sencillo, ¿no? Ah, me falta, ¿alguien tiene la mano en ese artículo? Me falta el párrafo inicial del artículo. Pero bueno, debe ser algo así, será juez competente, ¿no? Fracción primera. Si no tiene alguien en el artículo ahí, ¿no? Bueno, será juez competente. Ah, sí, perdón, el juez es juez competente, dos puntos, fracción primera. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. El lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Fracción segunda. ¿Por qué es una norma? ¿Por qué esta primera fracción es una norma de competencia judicial internacional? Establece un foro de atribución, ¿no? Contiene la estructura de la norma de la competencia judicial internacional, que es un supuesto de hecho, un punto de contacto o foro de atribución y una consecuencia jurídica. Fracción segunda. Es juez competente el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Aquí sí, autonomía de las partes, como mencionaron anteriormente. Fracción tercera. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará, etcétera, ¿no? Fracción cuarta. El del domicilio del demandado. Perdón, antes de la fracción cuarta, en la fracción tercera, ubicación de la cosa, ubicación de los bienes inmuebles. Este es un punto de contacto o foro de atribución no polémico. Es un punto de contacto atinado, dice la lectura, porque establece una cercanía entre el objeto del litigio y el lugar del juez que conoce. Y además materializa el principio de proximidad razonable. Es decir, este es por excelencia un foro neutral de atribución de competencia del Ministerio Internacional. Ahora, existe una discusión en relación a este foro. No si es un foro neutral o no. ¿Cuál es la discusión? La disputa. La discusión se encuentra en saber si los bienes inmuebles son o no son foro exclusivo de los jueces de determinado estado. En el caso del Estado mexicano, ¿son o no foro exclusivo? Sí, sí son foro exclusivo. Cuarto. Es juez competente el del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes inmuebles. o de acciones personales o del Estado civil. Es el foro de carácter personal. Y hay un principio de este foro de atribución. Es un principio que cuando yo estudiaba me daba risa, ¿no? Porque a ver si ustedes... No sé si les va a dar risa, pero el principio es que los bienes muebles siguen a la persona. Pues imagínense un mueble siguiendo a una persona, ¿no? Roberto. Quinto, es juez competente en los juicios hereditarios, y este ya lo hemos mencionado muchas veces. El juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, a falta de ese domicilio, lo será de la ubicación de bienes raíces que formen la herencia, y a falta de domicilio y bienes raíces, el lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia. Es un foro de carácter jerárquico. Sexto, aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer de la petición de, perdón, de las acciones de petición de herencia, de las acciones contra sucesión antes de la, en fin, etc. ¿Perdón? O sea, después competente aquel en cuyo territorio radica ya un juicio sucesorio, y son temas derivados del juicio sucesorio. Séptimo, es juez competente en los concursos de acreedores el juez del domicilio del deudor. Es un foro de atribución de competencia de carácter personal y de economía procesal. Octavo, es juez competente en los actos de jurisdicción voluntaria en el domicilio del que promueve, pero si se tratara de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados. 9, fracción novena. Es juez competente en los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados el juez de la residencia de estos. Es decir, menores o incapaces, para la designación del tutor, y en los demás casos, el del domicilio de este, es decir, el del tutor. Décimo, es juez competente en los negocios relativos a suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer el matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes. Yo no sé si esto, bueno, esa es la regla, ¿no? 11. Es juez competente para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad del matrimonio y del domicilio conyugal. Es un foro de carácter neutral, donde beneficia a ambas partes, ¿no? Fracción 12. Es juez competente en los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. ¿Qué tipo de foro de atribución es el del cónyuge abandonado? Es el foro de atribución de competencia de protección. Muy bien, Mariana. Y por último, es juez competente en los juicios de alimentos, el domicilio del actor o del demandado a elección del primero. Foro de carácter personal, protección y alternativa. Ezequiel, tengo una pregunta en relación con la fracción octava, que dice, es juez competente de los actos de jurisdicción monetaria del domicilio que promueve. Hasta eso, pues, me queda claro. Pero donde dice, si se tratara de bienes raíces, será el lugar donde están ubicados. Por ejemplo, que O sea, ¿cuál sería un ejemplo de una petición voluntaria sobre bienes para hacer qué? No sé, lo veo. Pero el foro de atribución es el lugar de ubicación de los bienes generales, ¿no? Te debo el ejemplo, no tengo a mano un ejemplo. Espero traértelo a la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No, nos vemos la próxima clase.